Bienvenidos, amables oyentes, al programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando y analizando la Epístola de Santiago. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que Dios le bendiga ricamente. Bajo el concepto que hemos venido vertiendo ya, hay una fe salvadora que Santiago expone aquí en el capítulo 2, versículo 18 puntualmente. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cuál es el punto aquí que Santiago está tratando de decirnos? La verdad que aquí Santiago está presentando una especie de conversación entre dos personas. Si uno no la analiza así, porque dice, uno dice algo y otro dice otra, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea que él presenta en realidad? En esta discusión, que uno es el tú y el otro soy yo, ¿no es cierto? La primera aparentemente es una cristiana, un cristiano que pretende salvarse solo por la fe, y la segunda aparentemente es un cristiano quizás de origen judío, que por sus propias obras se va a salvar. Y de hecho ellos tenían este concepto, los judíos, que por ser judíos y por hacer penitencia, por hacer oraciones, por ir a la iglesia, por dar donaciones o a dar limosnas, era muy puntual esto en los judíos, ellos tenían ya ganado el cielo. Entonces estas son las dos discusiones, por fe o por obra. Tenemos que decir que la fe y las obras son inseparables, podríamos decir, son las dos caras de una misma moneda, no se pueden separar. Y tenemos que reconocer que la fe genuina, aquella fe que salva, se caracteriza por llevar buenas obras consigo. Interesante, porque él, si usted lo analiza el texto con tranquilidad, recuerde usted que él está exponiendo este concepto que va muy ligado a la fe que de un cristiano que ya está creyendo, que está caminando en el Señor. Entonces debe verse en su vida el resultado de esa relación con el Señor. Claro. Ahora, si pensamos en Pablo, que Pablo predica acerca de la justificación por la fe, veamos lo que dice la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí no se está hablando, Pablo, de las obras, porque no tiene nada de malo hacer obras. Al contrario, son el mejor testimonio de nuestra fe. Si nosotros decimos tener fe y nos quedamos sin hacer absolutamente nada, la verdad es que es para dudar si la fe es tal. Tenemos que tener conciencia de eso. Por eso que él advierte en este texto que se ha leído aquí también en Santiago 2:18, que él como que interviene en la conversación que ha planteado, y lo que expone es decir, mira, es imposible que tú puedas tener fe aparte y las obras no estén presentes. Eso es imposible, porque la fe, como un principio y una actitud de la mente, siempre revela una actitud positiva de servicio. Y si uno analiza a Jesús, se va a encontrar que Jesús hizo obras, y muchas obras. Prácticamente él lo que hizo es sanar a las personas mientras estuvo acá en la tierra, sí, y luego les entregaba un mensaje de salvación. Fíjate, el mismo Pablo, escribiendo en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1 y el verso 3, dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De la obra de vuestra fe. O sea, entonces, es interesante, porque estamos leyendo textos de Pablo. Claro. Y creemos, y algunos creen que Santiago está en contra de Pablo, pero resulta que Pablo también habló mucho de las obras. Incluso 1 Timoteo 5:25 dice, asimismo se hacen manifiestas las obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. O sea, está interviniendo Pablo diciendo que efectivamente las obras se manifiestan, no puede haber. Ahora, quizá un detalle, si esas obras son buenas, excelente. Si son malas, no es bueno, pero se van a manifestar igual. Bueno, aquí tenemos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dijo, por sus frutos los conoceréis. Los frutos vienen siendo las obras. Por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Entonces aquí se cumple lo que el Señor Jesús dijo, y creo que es importante que nosotros consideremos esto, porque como tú decías, las obras, para bien o para mal, van a mostrar quiénes somos, realmente. Se van a manifestar. Fíjate que allí el leer tranquilamente Tito 2.14, mire que claro esto, porque está haciendo alusión a estos conceptos de Cristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio? Y mira lo que dice después, celoso de buenas obras. O sea, ¿qué antecedente más claro tenemos que hay una concordancia entre lo que Santiago está diciendo aquí en el Santiago 2.18 y lo que ha dicho Pablo, lo que ha dicho y lo que escribe Timoteo en relación a que nosotros hemos sido separados para que llevemos en realidad buenas obras? Es como decir, si estoy dentro del cristianismo, bueno, ahora vivo como cristiano, no puedo seguir viviendo como antes, tiene que producirse un cambio en mi vida, y ese cambio tiene que ser en relación a la actitud que yo tomo frente a las situaciones efectivas y propias de la gente. La gente está sufriendo, quizás está teniendo ausencia quizás de las partes vitales para su abastecimiento, su comida, su abrigo, ¿no es cierto? ¿Y uno qué está haciendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Seguimos orando? ¿Seguimos levantando plegarias a Dios? ¿Ayuda a las personas, Señor, que están necesitadas en nuestras oraciones? Fíjate, por otro lado, tenemos que considerar, es posible que alguien esté pensando en el texto de Gálatas capítulo 3 verso 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto lo habíamos comentado en otro momento, pero creo que es bueno recordarlo nuevamente, porque debemos decir de que aquí el caso es diferente, porque se está refiriendo a aquellos que dependen de las obras de la ley para salvarse. Estamos hablando, Santiago está hablando de aquellos que son salvos y las obras vienen como consecuencia de esa salvación, como resultado de la salvación ya recibida. Entonces hay una diferencia, hay una gran diferencia. No podemos depender de las obras de la ley para salvarnos. Yo no puedo hacer méritos para salvarme. Ya tengo la salvación, el Señor Jesús me la dio. Así es que tengo que tener claro eso, porque si mis obras corresponden a mi esfuerzo por salvarme, estoy perdido. Ahora, el concepto que aparece acá de ley, ¿no es cierto? Un concepto un poquito más amplio, porque está hablando de toda la Torá y de los dichos de Moisés. En ese contexto está Gálatas, hay que entender eso también. Y si uno va a Deuteronomio capítulo 28, quizás usted lo pueda leer con tranquilidad, se va a encontrar que allí hay terribles, o sea, voy a decir mejor, lindas bendiciones, maravillosas bendiciones, pero terribles maldiciones para los desobedientes. A eso se está refiriendo Gálatas cuando hablaba a sus oyentes de Galacia. Amados oyentes, los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Por qué debe motivarnos la buena noticia de que no podemos ganar el cielo con las obras? Para hacer todas las buenas obras que podamos por causa de nuestro amor a Dios, piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.